Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes. Dios te bendiga, Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa, tu familia. Así que alabado sea el nombre del Señor. Gracias por estar aquí compartiendo también este encuentro con el Señor y unos con otros. Superamos siempre algunos obstáculos en la vida, ¿verdad? Y a veces para venir al encuentro del Señor tenemos que superar obstáculos, como es el llamado a la comodidad de decir, no, mira cómo está el día, ¿para qué vas a salir? Fíjate que hace frío. Bueno, superamos obstáculos, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, a Dios le agrada mucho eso, porque está demostrando que Él nos interesa mucho más que lo que puede pasar en el clima, ¿verdad? Y que lo necesitamos mucho más que lo que puede ocurrir en casa, en la comodidad de casa. Y que no es lo mismo verlo o participar desde casa que estar acá entre nosotros, ¿verdad? Y en el Señor. Así que te bendigo, Él te bendice, ¿verdad? Así que gracias al Señor. Pues bien, un saludo muy cordial y especial a todos los que participan y reciben la transmisión. De igual manera, sigan siendo bendecidos y háganos saber de qué lugar nos están compartiendo este tiempo y qué motivos de oración podrían tener de manera especial. Así podemos estar orando desde aquí por cada uno de esas necesidades, y así vamos transcurriendo la semana con cada una de las cosas que se nos van presentando y caminando junto al Señor. Esa es la idea, caminar junto a Él, así a donde Él va estaremos allí con Él. Bueno, en esta tarde quería compartir con usted un aspecto relacionado a nuestros vínculos, a los vínculos entre todos los seres humanos, ¿verdad? Hemos sido creados para eso, para relacionarnos con los demás. Dios no creó a los seres humanos para que vivan independientemente y separadamente unos de otros, sino por el contrario, para que vivieran, entablaran vínculos, relaciones de diverso orden o nivel, pero que aprendan a vivir entonces en comunidad. Y para eso también entonces puso el potencial en todos los seres humanos para poder establecer esas relaciones y que sean relaciones sanas y saludables, como usted sabe. Bueno, el pecado ha arruinado en principio todo eso. El hombre lo terminó arruinando en definitiva y sufre las consecuencias, ¿verdad? Por eso todavía en nuestro tiempo, en nuestros días, podemos ver que en lugar de esa armonía y de esas buenas relaciones entre todos los seres humanos, más bien hay bastante de lo contrario, ¿no es cierto? Hay ira, hay enojo, contiendas, pleitos, peleas, grietas, llámele como lo quiera, pero permanentemente hay confrontación, agresividad, etcétera. Así que pareciera que todo esto produce una deshumanización, ¿verdad? El ser humano se deshumaniza y nos tratamos unos a otros desde esa deshumanización, es decir, ya no nos consideramos ni nos respetamos como seres humanos, como valiosos, como importantes, como dignos de respeto. Muy por el contrario, ya se cosifica mucho, ¿no es cierto?, al ser humano y nos tratamos de esa manera, como personas que no tienen valor, la vida del otro no tiene valor, quizás incluso muchos consideran que la propia vida de esas personas no tienen valor. Bueno, vivimos en ese caos y en esa condición, ¿verdad? Qué triste condición. Pero esto que podría significar algo tan terminal y doloroso, finalmente tiene esperanza. Hay esperanza en medio de todo eso. Y la esperanza es, por supuesto, volver a establecer una buena relación con aquel con quien se le rompió en algún momento por causa del pecado. Así que restableciendo nuestro vínculo, nuestra relación con el Señor, al mismo tiempo se restaura nuestra capacidad de poder recuperar esa actitud de respeto hacia todos los demás, de aceptación, de tolerancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que ahora hay en aquellos que somos del Señor esta posibilidad real y concreta de establecer vínculos saludables con todas las demás personas. De hecho, incluso sanar nuestros vínculos y nuestras relaciones con aquellos con los cuales también podríamos haber estado en conflicto y en enemistad. Así que esto que se va perdiendo cada vez más y se diluye en el mundo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el amor. En esto ya no estoy hablando solamente de romanticismo, ¿no es cierto?, de algo idealista, de las películas. No estoy hablando del amor así como lo define la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que es esa decisión consciente, de enorme convicción, tener un comportamiento y una actitud hacia todos los demás de respeto, de honra, de dignidad, etcétera, de edificación, no de destrucción, de edificación. Así que eso está presente en todos los que somos hijos e hijas de Dios. Aunque no sea fácil, porque siempre hay que estar doblegando nuestro propio orgullo, ¿no es cierto? Y oh, me hicieron esto, ah, no. Entonces, bueno, eso está siempre presente y es una lucha, pero una lucha que puede tener victoria siempre. Y eso lo podemos controlar y dominar con la ayuda de Dios para que pueda salir ahora lo mejor de nosotros. Y eso mejor viene de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En tanto no hagamos este ejercicio y no permitamos al Espíritu Santo tener el control de nuestra vida, pues entonces va a surgir más bien lo otro, de lo de esa vieja naturaleza, lo de lo que se llama la Biblia de nuestra carne, de nosotros mismos, ¿verdad? Así que tenemos que dejar que y buscar en la comunión con Dios que precisamente todo nuestro ser permanezca bajo el señorío de Cristo, el dominio del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso nos capacita y nos permite desarrollar buenas relaciones con los demás, hasta donde dependa de nosotros, por supuesto, pero es posible. Hoy quiero compartir estas cuatro maneras de amar a los demás. Cuatro maneras de amar a los demás, porque en definitiva el amor se traduce en acciones, ¿no es cierto? Amar es un verbo, el verbo implica acciones. Entonces hay aquí diversas maneras en que demostramos verdaderamente amor hacia los demás. Y está bueno que las repasemos, son cuatro, podría haber un montón más y usted puede añadir algunas más, repáselas, pero el propósito es, por supuesto, decir, ¿cuánto estoy yo aplicando estas maneras en mi propia vida respecto a todos los demás? Para que entonces el amor no quede como una expresión verbal que surge de nuestras bocas periódicamente, sino que sea una realidad, que vos y yo, todos nosotros, estemos verdaderamente demostrando amor a los demás. Y aquí va a haber cuatro maneras de reflejarlo entonces y de poder examinarnos a nosotros mismos. Bueno, el punto de partida es que no podemos experimentar el amor de los demás, con el cual los demás nos aman, hasta que aprendamos primero a amar a las personas como lo hace Jesús, porque Él en definitiva es nuestro modelo. ¿Cómo es la manera en que hay que amar a los demás? Vamos a poner nuestra mirada en Jesús porque Él es el modelo de cómo Él muestra y demuestra cómo se debe amar a las personas. De hecho, cómo lo hace respecto a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en esto ya ahora hay un elemento más y una persona más, y esa persona somos nosotros mismos. Nunca vamos a poder experimentar el amor de los demás hasta tanto aprendamos a amar a los demás como nos ama Jesús y nos enseña Él. Pero si primero y antes que todo esto no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, porque Él los dice la palabra de Dios. Entonces no podemos amar a los demás y resulta que nos maltratamos a nosotros, nos odiamos a nosotros, no nos perdonamos a nosotros, no funciona. Si funciona, funciona todo, y si no, no funciona nada. Así que debemos aprender a amarnos así como sabemos que Dios nos ama. Y con ese amor poder amar a los demás, aprender a amar a los demás. Y entonces ahora también puedo experimentar y darme cuenta cuando los demás me están demostrando amor, cuando me están demostrando consideración, afecto, me están valorizando, están edificando mi vida. Si no, no voy a alcanzar a darme cuenta de nada de esto. Jesús es el mejor modelo, el único, el modelo perfecto para amar a los demás. Así que debiéramos mirarlo a Él y amar como Él amaba. Y allí, imitándolo a Él, entonces vamos a estar por buen camino. Pero además, Él mismo dijo que lo hagamos y nos dice que imitemos su ejemplo. Jesús estuvo allí con sus discípulos y también con nosotros, la palabra de Dios nos indica esto para nosotros también. En el Evangelio de Juan capítulo 13 les dijo, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Es un mandato, es un mandamiento, estamos bajo mandamiento, ¿verdad? No hay aquí posibilidad de elegir. Vamos a hacer una asamblea para ver si decidimos cómo. Hay que amar. Debemos amar a todos, así como los ama Jesús. ¿Acaso Jesús deja de amar a alguien? No, yo tampoco lo puedo hacer si soy de él. Que se amen unos a otros, así como yo los amo, dice Jesús. Ustedes deben amarse unos a otros. ¿Cómo nos debemos amar? Como Jesús nos ama a todos nosotros también. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. Aquí hay una señal y al mismo tiempo un testimonio poderoso de quienes o no son discípulos del Señor. Y es por la manera en que se aman. De hecho, la Biblia refleja, ¿no?, que la gente miraba al grupo de seguidores de Jesús y dice, che, mira cómo se aman. Y entonces se daban cuenta que había una característica especial en ellos que los diferenciaba de todas las demás personas. Así que veamos cuatro maneras, estas cuatro maneras de amar a los demás, así entonces como Jesús nos ama a nosotros, como Jesús te ama a vos. Estas son cuatro, al menos cuatro maneras en las cuales Él te ama y también quiere que vos ames de la misma manera a los demás. En primer lugar, debemos aceptar a los demás como Jesús nos acepta a nosotros. Los seguidores de Jesús, nosotros, ustedes, yo, deberíamos ser las personas más tolerantes del mundo. La intolerancia, como usted ve, y el rechazo entre las personas crece en nuestra sociedad y aún en el mundo, no solo lo que está acá en nuestro alcance o más cerca. Es una situación global. Intolerancia y rechazo entre los seres humanos, cada vez más notorio, cada vez más profundo, cada vez más violento, diría que es esto también. Los que somos de Cristo debemos liderar el camino del cambio esta situación. Debemos mostrar la alternativa válida para la sociedad. Y ellos deben verlo presente en nuestra propia vida y en nuestras propias relaciones. Pero ya no tan solo entre los que somos del Señor. Esto se extiende de parte que es de alguien del Señor para con cualquier persona. Así como lo hacía Jesús. Él no le preguntaba primero, antes de amar o de mostrarle amor a una persona, ¿vos sos mi discípulo o no? Ah, si sos mi discípulo, entonces sí, te voy a demostrar que te amo. Y si no, no. Es para todas las personas. Y está claro que vivimos en un mundo en el cual nos cuesta tanto, ¿no es cierto? A veces nos parece difícil o casi a veces imposible amar, sobre todo a algunas personas en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, es allí donde nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Con su ayuda es posible. Pero además porque debemos entender claramente lo que significa amar al otro. Amar al otro no implica estar de acuerdo con su estilo de vida, con sus comportamientos, con el mal que realiza, con el pecado que sostiene en su vida. No, eso no es así. Amar al otro es respetar, es tolerar, es valorar. Es considerar la dignidad del otro porque el otro es un ser humano. Y como vamos a ver, es un ser humano que ha sido creado por Dios, el mismo Dios que nos creó a nosotros. Y si Dios se tomó el trabajo y puso valor en otro ser humano, ¿cómo yo no lo voy a valorar? Mostrar valor al otro es una manera de amar. Así que ya ve, no tiene nada que ver con aprobar su estilo de vida, sus malos comportamientos y mucho menos lo que pudiera haber hecho contra nosotros específicamente. El punto de partida, claro, para aceptar a los demás, como en cualquiera otro de los aspectos que vamos a ver, es darnos cuenta de cuánto realmente nos acepta el Señor. ¿Y acaso la Biblia no refleja eso? Él no dijo, el que me viene a mí no le echo fuera. Hay otra versión de la palabra que dice, el que a mí viene no lo rechazo. Así que Jesús no rechaza, Dios no rechaza. Pero no debemos confundir de nuevo, ni que nos confundan, haciéndonos creer que Dios entonces acepta a todas las personas así como son y así como se comportan. De ninguna manera. Él claro que acepta a todo el mundo, no rechaza a nadie, pero estaría dispuesto a decirle, pero tu estilo de vida debe cambiar. Como lo hizo con aquella mujer a la cual aceptó, toleró, reconoció, trató dignamente, con respeto, perdonó. y le dijo, ni yo te condeno, a aquella mujer sorprendida en adulterio que le presentaron. Le dijeron, a esta hay que matarla, fíjate lo que dice, esto dice además la ley. Y si vos sos judío, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús claramente no la rechazó, por el contrario, pero nunca acordó con su estilo de vida. De hecho, se lo remarcó, le dijo, no tenés que vivir más de esta manera. La verdad es que una persona podría ser seguidor de Cristo durante tantos años o durante toda su vida y aún no valorar o darse cuenta de cuánto valor tiene su vida para Dios y cuánto valor tiene su vida para los demás. Y quizás sea entonces, sí, efectivamente, porque no se da cuenta de que no se valora a sí mismo en la medida en que debiera hacerlo. Más bien lo contrario, se desvaloriza. Y está claro que muchas personas sufren o sufrimos diversas experiencias de vida y escuchamos repetidamente que no tenemos valor, que somos inútiles y tantas cosas, ¿verdad? Y el enemigo, que a veces viene también a agregar lo suyo, que muchas personas van creciendo con esto en su mente y lo creen, y lo creen. Así que esto fue aprendido, no nacimos de esta manera. Lo vamos aprendiendo en la vida por diversas circunstancias y eso queda presente en nosotros. Y luego vivimos de acuerdo a este patrón, de que no valgo, no sirvo para mucho, lo que fuere. Y nos comparamos, nos dañamos y tantas cosas que luego se derivan. Y aún uno podría conocer a Cristo y poner su vida en manos de Él y aún así no terminar de sanar este aspecto en nuestra vida. Y seguimos viviendo bajo esta mentira que hemos aprendido y la hemos creído. ¿Y cómo solucionar esto? Pues creyendo otra cosa. Así como creímos en esa mentira, ahora es tiempo de creer en la verdad. Y la verdad es que a Dios le importamos mucho, que Dios nos ve con valor, porque Dios no crea cosas sin valor. Él creó cosas valiosas siempre, y Él creó tu vida, Él creó nuestra vida, Él creó la vida de cada ser humano. Esa es la verdad. Segundo lugar, somos tan valiosos que Jesús entregó su propia vida en la cruz, más, derramó su sangre. Como usted y yo ahora sí sabemos, su sangre es preciosa, no tiene precio, no tiene valor, y Él la derramó por nosotros. ¿Y vos crees, alguien puede creer, que Jesús derramó su sangre por algo que no tiene valor? Por el contrario, la derramó porque tu vida tiene, tuvo y tendrá siempre valor a sus ojos. Yo debo creer esa verdad, la que viene del Dios que me ha dado la vida y me ha creado, y por ese Jesús que dio su vida por mí, derramó su sangre por mí. Yo les debo creer a Él y no al enemigo, y no a lo que otros me pudieron haber enseñado y haber hecho creer en la vida. ¿Sí? Ahora voy a recuperar eso. Y cuando recupero eso respecto a mí mismo, ahora estoy en condiciones de poder reconocerlo en los demás. Si no lo reconozco en mí mismo, ¿cómo lo voy a reconocer en los demás? Y yo sé que te tengo que amar, pero ¿y de qué manera demuestro esto hacia otros? En segundo lugar, debemos valorar a los demás como Jesús nos valora a nosotros. No solo aceptarlos así como son. No debemos estar pendientes de cuánto me agrada la manera de ser del otro. Debo amarlo, debo aceptarlo. Y debo valorarlo también, ¿no es cierto? Como Jesús nos valora y estamos compartiendo hasta aquí. Todos sabemos que tenemos un valor infinito para Dios por estas razones que hemos dicho. Y Jesús lo enseñó durante su ministerio. Se lo enseñó a todas las personas, pero también a sus discípulos. ¿Por qué? Y porque todos los seres humanos necesitamos recobrar, restaurar y recuperar este sentido de valor personal y de aceptación. Entonces Jesús le dijo, pero ustedes no ven que se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Sin embargo, ninguno de ellos ha escapado a la atención de Dios. 5 pardillos por 2 moneditas, como si fuera algo insignificante. Y aún así, todavía, dice que no escapan de la atención de Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza han sido contados, le dijo Jesús a sus discípulos. No tengan miedo, vosotros valéis más, mucho más que muchos pajarillos. Así que esto es como Dios nos ve. Es como Dios nos trata además. Así es su conducta, su comportamiento para con nosotros. Así que estas son las dos razones por las cuales encontramos este valor y esta estima a los ojos de Dios. En que Él nos ha dado la vida y en que Cristo murió por nosotros y en que Él ha puesto el Espíritu Santo en nuestra vida y en que Él nos ha regalado vida eterna y en que Él nos está esperando para compartir la eternidad con nosotros que todavía estamos aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Vales poco? En tercer lugar, una manera de amar, de mostrar amor a los demás es perdonando. Debemos perdonar a los demás como Jesús nos perdona a nosotros. Siempre el modelo y el ejemplo es Jesús. Y no lo que hace Jesús en los demás, lo que hace Jesús en nuestra propia vida, en mi vida y en tu vida. Por eso debemos aceptar a los demás así como Jesús nos acepta a nosotros, me acepta a mí. Debemos valorar a los demás como Él me valora a mí. Y debemos perdonar a los demás como Jesús también nos perdona a nosotros. Dios no guarda rencores, por supuesto que no. Él nunca está tratando de vengarse de nosotros o tomando en cuenta. Jesús pagó en la cruz todos los costos de todo lo malo que hemos hecho cada uno de nosotros. Y Dios planeó eso desde mucho tiempo que vos y yo naciéramos, por supuesto, también. Él tenía ya un plan para que la culpa que provocaría el pecado en nuestra vida pudiera ser quitada. Así que el plan era ese, la muerte, el sacrificio de Cristo y su resurrección. Y debido entonces a que en ese sacrificio hay perdón de nuestros pecados, Él espera que perdonemos de igual manera a los demás, de la misma forma en que Él nos perdona a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo, el que los ofenda. No, Señor, y a este también, y a aquella, a todos los que los ofendan, palabra de Dios. Recuerden en todo caso que el Señor los perdonó a ustedes, ¿eh? Así que ustedes deben perdonar a otros. Y está claro y puede, en algunas circunstancias o situaciones ser un poco más difícil perdonar. Y desde el punto de vista humano es muy posible que esto sea de esta manera. Pero otra vez, allí es donde está Dios para ayudarnos a perdonar. Porque en definitiva el mayor perjudicado con la falta de perdón soy yo mismo. Y que yo con la falta de perdón supongo que le estoy causando un daño al otro y que el otro queda atrapado. Pero me tengo que dar cuenta que el que terminó atrapado, esclavizado y atado soy yo mismo. Y que el que mayor daño recibe por causa de mi falta de perdón soy yo mismo. Así que debo perdonar. Y si no alcanzan con mis propias fuerzas y voluntad, se las tengo que pedir al Señor. Pero tengo que perdonar, así como Él me perdona. Porque la palabra es clara, dice, si vos no perdonás a los demás sus pecados y sus faltas, yo no te puedo perdonar a vos tus pecados. A veces entran en juego estas otras cosas, nuestro propio orgullo, nuestra humanidad y todo esto. Entonces no queremos hacer concesiones a los demás ni tratarlos con misericordia y amor. Casi como que deseamos que el otro sufra y suponemos que no perdonarlo es la manera de hacerlo sufrir. El otro está el chocho haciendo su vida y yo suponiendo que porque no lo perdono, él sufre. Al revés. A algunos nos encantaría ser duros con las personas que nos maltratan, casi como quisiéramos hacer, ¿no? Como hicieron allí en la palabra, decir, Señor, ¿querés que haga descender fuego del cielo y los chamusque un poquito? La palabra nos llama a ser justo lo contrario. Amarlos como Él nos ama, perdonarnos como Él nos perdona. Y en cuarto lugar, una manera de demostrar amor, maneras de amar a los demás, es creer en los demás, confiar en los demás, como Jesús cree en nosotros, como Dios cree en vos también. Mire, por causa de esto mismo que venimos mencionando, todos tenemos inseguridades, todos los seres humanos tienen inseguridades. Algunos tienen en mayor medida y en exceso, pero todos tienen cierto grado de inseguridad, ¿verdad? Y bueno, pareciera ser que cuanto más pequeña es una persona y sufre el abandono y el rechazo, más profundas y serias son las huellas de la inseguridad que provocan en su vida. Y entonces luego lo podemos ver en el desarrollo de su vida, de adolescencia, de juventud, de adulto, etcétera, y lo vemos una persona muy insegura. Las personas son inseguras en sí mismas, de sí mismas. Somos inseguros de nuestras capacidades, no voy a poder, no, de nuestro valor, no, los demás son más importantes, de nuestra dignidad, no lo merezco. Bueno, otra vez, no nacimos así. Estos son pensamientos adquiridos también. Y tenemos que cambiarlos si están presentes. Así que nos tenemos que dar cuenta que debemos creer y confiar, que no somos superhéroes, ni que lo podemos todo por nosotros mismos, pero sí podemos porque Dios nos ha puesto capacidades, talentos, potencial, habilidades. Sí, claro, podemos hacer, no todo, pero sí muchas cosas y hacerlas bien, y disfrutarlas al hacerlas, y obtener incluso recompensa al hacerlo. Así que solo se trataría de descubrir esas capacidades particulares que Dios puso en tu vida para poder llevarlas a la práctica y disfrutarlas y dejar de estar inseguros. Dejamos de estar inseguros cuando sanamos estas cuestiones y dejamos de compararnos con los demás. Suponiendo que los demás siempre son mejores, saben más, tuvieron más oportunidades. No. No hay que compararse, todos somos diferentes y Dios puso capacidades distintas en cada uno. Por eso es imposible la comparación. Se puede comparar una cosa con otra. El amor con el cual el Señor nos ama es inquebrantable, es permanente, es persistente, ¿no es cierto? Él está buscándonos siempre con estos brazos de amor y estas expresiones de amor. Y es el amor que edifica entonces nuestra vida. Cuando vemos los evangelios y vemos a Jesús, lo vemos que en su amor Él edifica la vida de los demás. Que ese amor incluso alcanza a aquellos que tienen sus vidas arruinadas, destruidas, rotas, quebrantadas, quizás en mil pedazos, como cuando usted toma una vasija, un florero, lo deja caer y se rompe en mil pedazos la vida de muchas personas. Estaban así en aquel tiempo de Jesús y están así en nuestro tiempo también. Y Él aún en su amor era un amor restaurador, era un amor que consideraba valioso, importante, que aceptaba y entonces reconstruía esa vida, edificaba. Él nunca terminaba de romper o de destruir o de derribar, nunca. Por el contrario. Así que el amor, y esta es una señal muy importante para reconocer, el amor, verdadero amor, siempre edifica al otro, edifica a los demás. No los arruina, no los rompe, no los quebranta. No los derriba, no los destruye. Cualquier cosa que haga la mínima efecto en este sentido deja de ser amor. Por lo cual debemos ser cuidadosos también de las palabras con las cuales nos relacionamos, nos vinculamos, nos referimos unos a otros. Hay cosas que ni siquiera en broma debieran decirse, porque el efecto que causan aquel que las escucha no lo podemos medir ni determinar. No debieran decirse. Así que conviene decir y aquello que edifique. Y si es en broma, también digamos cosas que edifiquen. Entonces nos aseguramos que de una u otra manera va a haber edificación. Jesús nos dice constantemente que cree en vos. Cree en vos, en tus posibilidades, en tus capacidades. Claro, Él sabe que estás siempre allí para respaldarte y que el poder del Espíritu se manifieste en tu vida. Pero mira lo que le dijo a sus discípulos. Mira lo que te dice a vos en esta noche. Te digo la verdad. Si tienes fe y no dudas, puedes hacer cosas como esta y muchas más. Cosas aún mayores que las que hizo Jesús son las que vos y vos y vos y cada uno podemos hacer. ¿Qué dijo Él? Si tenés fe y no dudás. La inseguridad nos va a meter en un problema. Y la fe en el Señor y la confianza en Él, ese es el camino. Él nos rodea de este amor, de esta clase de amor. Lo manifiesta de esta manera y de otras muchas maneras, pero Él cree también en vos. Te ve como alguien valioso, nos ha aceptado permanentemente, nos perdona toda vez que sea necesario y encuentra arrepentimiento, y es un Dios que cree y tiene confianza en ti. Por eso deposita en ti esa confianza y te dice, quiero que hagas esto, quiero que colabores de esta manera a mi lado. Te doy esta porción de la obra que yo estoy haciendo. Vení, colaborá y compartí conmigo. Él confía en ti, te ofrece, te da responsabilidades para que las asumas, para que te sientas bien, para que le demuestres a Él que vos también lo amás. Y es un enorme privilegio, es una enorme gracia que Él nos está concediendo. Así que, en lo que respecta a esto, para finalizar, como dice la palabra en Hebreos 10:24, considerémonos, tengámonos en cuenta siempre unos a otros, cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque las buenas obras son solo aquellas que están y provienen, son generadas por el amor. Por eso vamos a estimularnos al amor. Y entonces todas las obras que hagamos van a ser buenas obras porque están fundamentadas en el amor. Estimulémonos siempre a expresar amor en estos términos y en todos los demás términos que sean válidos. Pero entonces sigamos alentándonos y edificándonos de esta manera. Y si en alguna cosa todavía nos hace falta un ajuste, pues hagámoslo. Y si en alguna cosa, acá me equivoqué, metí la pata, bueno, es tiempo para volver atrás con esa pata y andar por el buen camino. Y entonces todavía podemos hacer eso, ¿vieron? Sí, te pido perdón, nunca debí haber dicho esto, nunca debí haberlo dicho de esta manera, nunca, lo que fuera. Y si ahora descubrís que el amor se demuestra de esta manera también, aceptación, valorización al otro, mira, dos o tres cosas muy sencillas. La manera o las maneras más prácticas de demostrar esto es velando por el bienestar de los demás, estar atentos a las necesidades que pudiera haber y cómo yo puedo suplir eso. Estando muy dispuesto a escuchar atentamente a otros y empáticamente. Esto es no para hablar, hablar y yo estoy pensando en otra cosa. No, no, la escucha atenta. Que el otro pueda encontrar en mí alguien con quien abrir su corazón, compartirme su carga, su lucha, su necesidad, lo que desee. Eso es valorar al otro. Eso es respetarlo con dignidad, tratarlo con dignidad. Es aceptar al otro. No importa que el otro sea o no de Cristo, ya te das cuenta, ¿no? Podría ser alguien de tu trabajo, de la universidad. El tiempo, la puntualidad, es una manera de decirle, vos valés, tu tiempo vale, yo lo considero de esa manera, por eso soy puntual en el compromiso que quedamos. Si quedamos a las 5, voy a estar a las 5. Y si falté, te pido perdón. Pero eso no debe ser frecuente. ¿Podrá pasar alguna vez? Sí, puede pasar. Pero en términos generales, me dijiste a las 5, yo estoy a las 5 menos 5. No a las 5 y cuarto, 5 y 20. Y eso es lo frecuente. No, la impuntualidad es una falta de respeto a los demás. No los trata con valor, no los considera importantes. Se da cuenta cómo algunos pequeños detalles de la vida dicen una cosa u otra, ¿no? Pero caemos en la vorágine que tiene este mundo y no nos damos cuenta. Pues a partir de hoy repasemos estos aspectos y estos elementos también en nuestra vida. Así podemos disfrutar del amor con el cual nos ama el Señor. Pero ahora en mayor magnitud, en mayor profundidad, con mayor intensidad. Y eso sabe lo que produce y provoca en la vida, ¿no es cierto? Mayor libertad, mayor plenitud, mayor bendición y mayor testimonio a los demás. Porque ¿te acordás lo que decía la palabra? Ámense de esta manera, porque cuando los demás vean, van a entonces saber que ustedes verdaderamente son mis discípulos. Señor, gracias por esta tarde también y estar aquí en medio de tu presencia. Señor, gracias por compartir tu palabra y alentarnos y animarnos, Señora, a sanar en primer lugar lo que en nuestra vida puede estar estorbando, el percibir cuánto nos amás. Qué valiosos somos para ti, lo que has hecho y has demostrado de tantas maneras, Señor, al darnos la vida, al crearnos, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, al derramar su sangre preciosa, al perdonarnos, al darnos vida eterna. Señor, qué tremendo es tu amor y estamos seguros que aún no alcanzamos a experimentarlo en su verdadera y completa magnitud e intensidad. Pero Señor, ayúdanos, guíanos a despojarnos de todo aquello que obstaculiza nuestra vida. Señor, ayúdanos, sana cualquier cuestión que haya que sanar para que en primer lugar lo podamos hacer sobre nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, aceptarnos así como somos, perdonarnos, porque ¿quién no comete errores o ha pecado? Señor, a creer en nosotros mismos y confiar, no en nosotros mismos, sino en las capacidades que tú has puesto, en el potencial que nos has dado. Para entonces, después sí, poder brindarlo a todos los que nos rodean, Señor, sin hacer acepción de personas y hacerlo con toda libertad. Y para que esto sea de edificación a los demás, así como será de edificación a nuestra propia vida también. Así que, Padre, que te puedas glorificar con la palabra que enviaste y regrese a ti con mucho fruto en la vida de todos aquellos que la hemos recibido también en esta tarde. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.